seguí sus pasos, pretendiendo saber de su vida, pues tenía yo la leve esperanza que en algún rinconcito de su alma pudiera vivir yo. Sin que ella me viera, no te cae en su rostro, ni tristeza, llanto, ni dolor. Yo pensaba que estaba sufriendo, como yo con mi pena muriendo, pero no, no, no. Ay, qué pena, penita que cargo, este golpe sí que me tumbó. Me he quedado solito y llorando por puñales de mi corazón. Ella ya no me recuerda. Ella se burló de mí. Ella ya no me recuerda. Ella ya no es para mí. Pues en brazos ajenos me olvida. Ella ya me arrancó de su vida. Ella ya no es para mí. Para mí.